Time goes by so slowly. Y ahí estamos, 11 y un minuto. Antes de las noticias lo tenemos en línea al intendente Matías Bozdenovich. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Juan. Buen día a la audiencia. Bueno, ayer después de tu discurso en la apertura de sesiones te consulté que cómo estaba la cosa de los auxiliares y bueno, de la Sargento Cabral, porque bueno, ayer los niños de la tarde no pudieron comenzar las clases. Esto tampoco va a suceder aparentemente ya hoy con la hora que tenemos. Decime, ¿qué es lo que pasa? Si el fardo se lo tiraron a ustedes, si ustedes hay algo que no están haciendo, a ver, ¿qué pasa? Bueno, el tema es así. Las auxiliares escolares son las que limpian los colegios, porque como todos saben, las porteras ya no se ha tomado más esos cargos de portera. No hay más, sí. No hay más, hace muchos años, se van jubilando y no entraron más. Pero surgieron las empresas de limpieza o auxiliares. En este caso, nosotros en área teníamos varias auxiliares que me hicieron firmar un convenio en su momento, no recuerdo bien si hace 2 años más o menos, que el gobierno de Córdoba nos transfiere la plata para las auxiliares y nosotros le pagamos a las auxiliares que limpian en cada colegio. Eso por ahí vamos bien. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Sí. Hay faltantes de auxiliares, por ejemplo, en Remedio Escalada de San Martín no hay ninguna. Yo solicité vía nota al ministerio. Sí. Del cual me atendió José Peralta, que la verdad que con él tengo excelente relación y trabajamos muy bien, me dio el ok para ponerla al auxiliar, como así también una en primario de Sargento Cabral. Hasta ahí vamos bien. Ellos nos transferirían la plata, falta darla de alta en Córdoba, yo voy a ir la semana que viene, y con eso estaríamos bien. Sí. ¿Qué pasa? El viernes empezaron la inspección, que tiene que haber dos auxiliares, uno por la mañana y otro por la tarde. Sí. Ahí empezó el problema. En Jardín Sargento Cabral hay una sola por la mañana, a la tarde no hay. Y en Jardín de Infantes, Remedio Escalada, hay una por la tarde, pero no por la mañana. Entonces, estamos ante una situación que nos ha generado un inconveniente. Lamentablemente, muchos chicos de la localidad, precisamente de los jardines de Remedio Escalada y San Martín, no van a poder tener la clase presencial. ¿Por qué? Porque faltan auxiliares. De sí. Inspección le bajan la línea a las directoras. Nosotros, yo no tengo que recibir mensaje o llamado de la directora preguntando por la auxiliar. Yo puedo presentar la nota solicitando la auxiliar en el Ministerio de Educación. Más que eso no puedo hacer, porque no es obligación del municipio. Esa obligación pertenece al gobierno de Córdoba. Sí. Porque si no empezamos a confundir la gente, porque el municipio no manda al auxiliar, yo lo trato de decir lo más suave posible porque no quiero problemas ni con el gobierno ni con nadie. La realidad es esa. Si no, con ese criterio tendríamos que pagarle los sueldos a los docentes nosotros. Uh-huh. Quiero dejarlo bien en claro. Es obligación del gobierno de Córdoba de conseguir más auxiliares y transferir los fondos, que es lo más importante. ¿Por qué? Yo ya tengo una mala experiencia con el puesto caminero. Si se recuerda, Juan, cuando pusimos el interprovincial sobre la ruta, sí, 8. Sí, sí, allá al este de la ruta. Claro, cubríamos varios días. Área cubría 3 días, le desmadó, guaticaban a 1. Llegó un ATP, que es una ayuda del Tesoro Provincial para cubrir gastos, un solo mes, después no llegó nunca más y tuvimos que hacernos cargo del municipio. Nosotros no podemos hacernos cargo de las cosas que le corresponde al gobierno de Córdoba. Y con todo el respeto y la mayor serenidad lo digo, porque yo me tengo que hacer cargo si hay una luz quemada, si se rompe un caño, si hay una calle rota, si hay un pozo, pero no podemos hacernos cargo de las cosas provinciales. Eso quiero dejarlo claro. Porque, ahora, el acuerdo que ustedes firmaron, eso habrá sido cuando hace 2 o 3 años más o menos. Sí. Leticia, creo que mucho me insistieron los docentes. Claro, Buen día, Matías. Sí, en realidad fue un decreto marco de federalización de las transferencias, ¿no? Que era como que el gobierno se desentendía de esos sueldos y se los transfería a los municipios, y ahí hubo muchos intendentes que no estuvieron de acuerdo. 2016, no, 2018. Pero más que, digamos, ellos transfieren para, es como el FODEMEP. Claro. En vez de arreglar las colegios. Sí, descentralizan. Está bien, está bien, pero si porque se manda la plata, no hay problema, claro, el problema claro. Es que no se manda la plata. En el FODEMEP sí se manda la plata, hasta el mes de noviembre del 2020 está al día ahora. Sí. ¿No es cierto? Faltaría diciembre, enero, febrero y lo que va a corresponder de marzo, sí, para la reparación de los colegios. Pero con las auxiliares estamos complicados, la verdad es que yo estoy, encima uno se siente mal, porque es decir, no podemos hacernos cargo nosotros del municipio, porque vos me podés exigir a mí, como te digo, si está la luz quemada, si está esas cosas, pero no la auxiliar de la escuela, que lo tiene que pagar el gobierno de Córdoba. Igual, Matías, acá hace falta, porque en el medio se han quedado los chiquitos de la tarde de ayer y hoy también, de 3, 4 y 5 añitos, sin comenzar las clases. Y no se sabe cuándo también. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si no, va a tener todos los padres enfrente de la escuela haciendo una huelga de hambre pidiendo los auxiliares, qué sé yo. Y yo no sé qué va a pasar, pero yo trato de decirlo porque después la verdad que se enojan con uno porque reclamo, porque yo no quiero pelear con nadie. Yo quiero dejarlo bien en claro cuáles son las responsabilidades de cada uno. No es responsabilidad de la municipalidad de Arias poner auxiliares. Nosotros lo único que hacemos es pagar sobre el servicio que le brindan a la escuela de la limpieza por medio de un acuerdo que hay con el gobierno de Córdoba. Como hay en la mayoría de los municipios, hace lo mismo, llega un fondo para las auxiliares. Sí. La plata llega en 10 pesos, salen los 10 pesos. Es más, tenemos el gasto administrativo nosotros, porque el gasto lo genera el municipio, se le generan gastos, pero no importa la descentralización, si llegan los fondos, funciona mejor. En este caso, Matías, ¿te alcanza a vos como intendente para cubrir la necesidad que hoy hay de por el coronavirus para todas las escuelas de la localidad? Nosotros los insumos ya hemos comprado todo lo que necesitan los colegios y ya vamos a empezar a organizar la compra para mandar todos los módulos de lo que sería higiene para que puedan llevar a cabo las clases, ¿no es cierto? De todo, sí, lo que sería para cubrir los protocolos de COVID. Nosotros en eso cumplimos con todos los colegios. A todos se les entregó de igual manera, por según el tamaño, obviamente. No, para el primario va más que en el jardín, pero por el tamaño de metros cuadrados, ¿no? Sí. Pero se le dio a todos por igual. Sí, el tema es entonces lo que no está alcanzando es para los auxiliares. Claro, la plata para los auxiliares, digamos, uno la puede poner, pero ¿qué pasa? Yo la pongo, ¿no es cierto? Sí. Ponemos ponemos una en jardín, otra en jardín y donde falte, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es el tema? Después nos gira la plata. El problema es la plata, porque nosotros no podemos pagar con el impuesto del pueblo algo que es provincial. O sea, hasta estaríamos en un problema administrativo. Claro, ahí te pongo un puntito, Matías. Sí. Lo que yo estoy entendiendo de que la provincia, lo que está, yo hasta me atrevo a poner el verbo utilizar a los intendentes en este caso para que pongan la guita, para que se nombre, así la escuela comienzan, está solucionado el problema, pero el tema está que una vez que lo hace el municipio, ya ahí con más razón se retira la provincia y ya no tenés vuelta atrás, tenés que seguir bancando. El tema es la incumbencia, o sea, ¿qué hay de legal? O sea, la otra es hacer una presentación judicial, porque ¿cómo haces con esto? Los chicos se van a quedar a este ritmo sin las clases. Me pasa, Juan, te cuento, y lo digo públicamente, no tengo problema, yo mando a mi hija a la escuela pública donde fui yo, entonces uno quiere, en Remedio Escala de San Martín, mando a mi hija, lamentablemente no va a poder comenzar las clases, yo ya la había hablado que la ilusión, le prepara el guardapolvo, todo, y lamentablemente no va a poder ir, va a tener que hacer la virtual como la hizo el año pasado, y se me ponen los ojos lagrimosos porque te duele. Y yo entiendo que no es competencia nuestra, no es que yo soy malo porque no pago la auxiliar, que dejemos las cosas claras, porque si no nos vamos a empezar a cargar al municipio de todas cosas que no nos corresponden. Y es más, no es por lo legal, ponele, que yo pague la auxiliar. Nadie, no me van a meter preso por pagar la auxiliar, pero no corresponde, no corresponde. También tenemos que tener en cuenta, nos pasa lo mismo con los móviles de la policía. ¿Nosotros qué hacemos? Reparamos los móviles, todo, y viene 100.000 pesos por año. ¿Qué hacemos con 100.000 pesos? Si vos querés reparar el edificio y querés reparar los autos, vos vas a comprar una goma de una camioneta de la policía, ¿y cuánto te sale? A eso voy yo, que si no, cada vez nos vamos haciendo más cargo y una costumbre, y está mal. Claro. Lo que está bien, y lo que está mal, está mal. Yo siempre colaboré, apoyé todo, pero hasta acá llegamos, no podemos. A nosotros nos deben en plata del puesto caminero, nunca llegó los ATP. Claro. Según una sola vez lo puede consultar con los intendentes vecinos, y después en el listado de ATP, nosotros no hemos recibido. Y si vos mirás los últimos 5 años cuánto ATP recibió la municipalidad de área, son muy poquito y contado. Y entonces, esta realidad se le pasa a todos los pares, ¿no? A todos los municipios le pasa lo mismo, ¿no? Y le pasa, la mayoría está con faltante de auxiliares, pero yo creo que no es tanta plata que le sale a la provincia pagar todas las auxiliares en todos los colegios. Y si está descentralizado, ¿qué significa? Descentralizar es decir, bueno, la directora elige, yo le doy la posibilidad a la directora que elijan las personas, elíjanla ustedes, yo apruebo la planilla, no tengo problema. Claro. Elijan la persona que quiera limpiar la escuela, la que tenga más confianza, entonces nadie puede decir que es un puesto acomodado, político y toda esa historia. Evitamos con el evitamos tema del problema. Ahí nos tiraron un comentario, el tema del PAICOR, teniendo en cuenta que el año pasado no hubo clases, ¿cómo es también? Sí. Porque eso también lo manejan, en el caso de área hay el que suscribir PAICOR un convenio. Claro, en la misma situación, se firma el convenio, ellos nos transfieren la plata. Sí. Nosotros damos los módulos. Ahora se van a preparar módulos para los chicos. ¿Pero la obviamente plata es para no los pueden alimentos o para el personal, para los sueldos, la plata? No, es para el alimento, nada más. Ah, y lo otro lo paga la provincia. No, los sueldos lo paga la provincia. Está bien, está bien. O sea, y hoy no hay nombrado, porque digo, bueno, echamos mano ahí. Por otro, va a pasar lo mismo con la gente de PAICOR, porque el día de mañana, al no nombrar, se van jubilando, y es increíble, todos los años se jubilan una cantidad impresionante, pero no ponen... Está bueno el servicio tercerizado, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo con el servicio tercerizado, pero si vos no lo acompañás con los fondos, no se puede hacer ningún servicio. Sí, claro, obviamente, ahí hace falta plata. Te digo la verdad, Juan, estoy amargado con esta situación porque uno quiere que vayan los chicos a la escuela. Y yo lo digo con todo el respeto, vuelvo a repetir, no quiero pelear porque después el intendente malo o el loco es Matías. Yo me gusta tratar de solucionar el problema. Si no hay auxiliares, no es responsabilidad, es obligación del gobierno de Córdoba de conseguir los auxiliares y de girar los fondos al municipio. Y si no, ¿yo qué voy a hacer? Voy la semana que viene, presento una nota que no nos vamos a hacer más cargo de hacer los pagos y la transferencia a las personas que limpian, y que contraten una empresa o no sé qué haga lo que quiera el gobierno de Córdoba, porque la verdad que yo llega un momento que uno no puede con esto renegar. Sí, a mí lo que la mejor voluntad. Claro, Matías, lo que queda en el medio, en la sensación, obviamente también como papá, ¿no? Mi hija ya estaba, no veía, desde el sábado que está pidiendo que la lleve, cada ratito, claro, ¿no? Diciendo, bueno, no, es sábado, domingo. Eso, por eso me siento y ayer, mal, bueno, fue muy frustrante ayer para ellos, los papás tuvo que distraerlos, bueno, una serie de cosas que le pasó a todos, ¿no? Pero en este caso, yo digo, es como que estamos en un stand-by. No hay problema. Porque acá, ¿qué, eso quién es? ¿El señor Peralta, el señor malo, el que tiene que resolver esto? No. Peralta es una excelente persona, muy buen gestionador, un gran intendente, lo defiendo, tengo una excelente relación, me he hecho amigo, pero él lo puede definir, pero si no están los fondos del Ministerio de Finanzas, y ahí está el problema. Claro, claro. Yo creo que ahí es donde está el problema. Él solicita, pone la mejor voluntad, pero si no, si del Ministerio de Finanzas no se gira la plata, y ahí está el problema. Claro, claro. Bueno, o sea, es la dulce espera. No, me parece que no, espera, no queda... Y bueno, yo voy a ir la semana que viene. Yo ya lo mandé por WhatsApp, el mensaje explicando la situación. Ya antes de mano, bueno, ya estamos haciéndonos cargo de dos, con la autorización de él, vía palabra, ¿no es cierto? Cuando conversamos, yo presenté la nota. Bueno, ahora hay que darle el alta. Pero bueno, vamos a tratar de pedir dos más. ¿A qué dos te referís, Matías? Me dijiste que te estabas haciendo cargo de dos. ¿De dos auxiliares? Sargento y remedios. Sí, una en primario, Sargento Cabral, y otra en Jardín de Infantes, de Remedios Escalada, que hace dos años que no tiene ningún auxiliar. Ahí pagaban... Ah, mira. Pagaba la cooperadora. Pagaba la cooperadora. Mm. Pero ¿qué pasa? Si llega a caerse una persona, vamos a hacer un accidente doméstico. Te patinás, te quebrás el tobillo... Y el Ministerio de Educación no te avaló para poner a la persona, y ahí le va a generar un problema a la autoridad de la escuela. Claro, un juicio. Entonces, digamos, sí. Claro, entonces te quedás atado de pie y mano. Y acá la solución es tener las auxiliares y girar los fondos. No hay muchas posibilidades, ¿no? Está bien. Bueno, entonces contamos no con. La herramienta es esa, que ellos nos giren la plata. Obviamente, no es solo la plata, tiene que estar aprobada la planilla. Por ejemplo, si entra, vamos a dar un ejemplo, María Pérez, denme un ejemplo, en tal colegio de la localidad de Aria, se firma la planilla, del cual la directora y el intendente firman, para que esa persona empiece a trabajar como auxiliar, con seguro, con todas las cosas como corresponde. Sí, sí. Claro, claro, claro que sí. Bueno, está bien, hasta acá me parece que está bien porque no tenemos mucho más para agregar. Yo te quiero preguntar, Matías, sí, aprovechándote que estamos en comunicación, es cómo está el plan de vacunación, dónde estamos parados, porque todos los días van llegando vacunas ahora. Bueno, están llegando, pero bueno, depende mucho de la gente que se va anotando. ¿Cómo hacen, ¿no ahí? ¿Cierto? Esto es no, por la CD. Gente se anota por la página, ahora no hace falta el CD. Desde Córdoba, del Ministerio de Salud, mandan el mensaje, se va a vacunar, vamos a dar un ejemplo, Juanjo Stadelman. Sí, bueno, entonces te llaman y tenés que ir a vacunarte ahí en el Banco Nación. Siempre que me haya anotado, obviamente, suponiendo que tenga más de 60. Pero para que quede claro, vos te podés anotar, pero si no reciben el mail de que vos tenés que ir a vacunarte, tenés que estar esperando. Ajá. Vos, por ejemplo, te anotaste. Sí. Decís, bueno, yo voy a esperar, a ver. Sí, saqué turno. Le llega la información al hospital y de ahí te llaman. Usted tiene que acercarse porque va a ser vacunado el día de mañana a las 4 de la tarde. Bueno, y eso se acondicionó allí el predio del club ex Club Empleados Banco Nación, Centro Municipal de Deportes. Sí. ¿Es así? Así es. Nosotros, cuando llegaba la vacuna rusa... tuvimos que comprar un freezer, lo compró la municipalidad, sí. Acondicionamos todo, pusimos cámara de seguridad, vigilancia por las dudas, si hay un corte de luz, tenemos el grupo electrógeno, todo. Sí. Ahora con la otra vacuna nueva que vienen, que ya vinieron de distintos países, sí, distintas marcas. China. La China, después creo que de la India, bueno, sí, ya estamos mareados, vienen de todos lados, sí. Y gracias a Dios que sigan viniendo. Con una heladera nomás. Tenemos una heladera, tuvimos que comprar porque es otra fórmula. Y aquí voy yo, ya que tengo una roticería. La vacuna rusa. Sí, la defiendo a la vacuna rusa y fui el primero que dije que los rusos la van a sacar primero, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque se había armado un alboroto. Siempre como que a los rusos lo tienen medio allá como que hacen las cosas mal. Y la verdad es que tienen unos científicos. Bueno, pero vos sabés, Matías, que bueno, tu ex aliado, digamos, a nivel nacional, estaban haciendo política con eso. Es de la peor, ¿eh? No a mí me parece una locura y yo lo salgo. A ese punto lo voy a salir a defender la vacuna porque siempre a lo que era la parte de la Europa rusa, la Europa eslava, siempre se la cuestiona siempre. No sé por qué, pero es algo contra todo. Te tocaron tus ancestros. La verdad es que los rusos le taparon la boca a todos, porque ahora es más. Es la mejor. Van a mandar la vacuna. Yo lo he hablado con el doctor Smith acá y me dijo que espectacular. Y es más, va a venir una sola dosis, la vacuna rusa ahora. Sí, sí, salió la nueva. Entonces, a uno le da la tranquilidad. Y qué bueno, porque nos sirve a todos, nada más que bueno, lo que necesitamos más cantidad, más rápido, ¿viste? Ahora, está viniendo, ahora se aceleró, sí, sí. Pero yo sí tengo que ponerme, yo lo dije siempre, primero dije que iba a esperar, no me iba a poner, lo dije hace 2 meses en la autoridad municipal, que primero que se vacune la gente grande y después me voy a vacunar yo, porque por ejemplo no me puedo vacunar yo cuando un montón de abuelos no están vacunados. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué te dicen desde el gobierno? Que uno es personal, dice, no nos podemos quedar sin el intendente. ¿No te llamó el ministro Cardoso y te ofreció algo? No, pero hay muchos intendentes que se vacunaron. Sí, sí, hay muchos detrás de la sierra, aquella zona, sí. Sí. El departamento San Justo se vacunó completito, de todos los signos políticos. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, sí. Pero bueno. Primero los primeros. Por una cuestión de que me parece que primero los abuelos, ¿no? Sí, las personas de riesgo, ¿no? Las personas de riesgo, yo digo los abuelos, pero sí las personas de riesgo, ¿no? Si uno bueno, mira, acá en el tema de los docentes, no sé si tiene data, porque después vamos a tratar que Smith no atienda, porque no atiende más Smith el llamado, así nos cuenta, porque bueno, nos ocupamos de llevar tranquilidad, pero digo... más o menos andamos en las 80 vacunas por ahí llegadas, vacunados en áreas. Tenemos unos alrededor de 100. Capaz que sí, o algunas más. Tenemos más cerca de 100, yo creo, me parece. Sin vacunados ya. Está bien. Bueno, Matías. Yo te averiguo bien y después te paso la información. Sí. No tengo el número exacto, pero. Tenemos que meterle, yo digo, pata, porque de esa forma es que nos va a dar la tranquilidad, cosa de llegar al invierno con la mayor cantidad de gente, de abuelos y personas de riesgo vacunados para evitar que pase alguna desgracia. Claro, es lo que más queremos. Sí. Bueno, Matías, hablaremos de otros temas en otro momento. Muchas gracias. Una última, me olvidaba porque justo es el viernes. El tema de la Copa Ciudad de Área, que no me gusta que le hayan puesto Ciudad de Área, porque todavía es como que todavía no nos recibimos. Es como que te está poniendo el título de doctor. Sí, bueno, no va a faltar. Vos sabés que si hacen el censo este año, no sé si llegamos. Me parece que no. No llegamos. Estamos en 9.000, según los cálculos míos. 999. Por el padrón electoral, 9.300. Nos va a faltar mucha gente. Sí. Bueno, ¿qué va? Bueno, ¿qué...? La ilusión de nosotros que queremos que Área sea la ciudad. Está bien. Vamos a perdonar a esta. el partido, bueno, eso, ¿quién hizo más fuerza para que se haga? ¿La municipalidad, el Matías o los clubes? Nosotros habíamos tenido una reunión y era medio... Se conversó así con los presidentes y bueno, nosotros habíamos dicho, la gente del área nos había dicho que esperemos por las dudas, por el COVID y bueno, después un poco se conversó, yo en un momento he hablado con la gente de Grano y con la gente del área así informal, sí. Y le digo, pues si no aprovechamos a hacerlo ahora... Y después se empieza a complicar el COVID, no lo vamos a poder hacer. Claro. Y ya entre los dos empezábamos así, la gente quiere que se juegue, y se empezó a escuchar en la calle, que se juegue, y nos reunimos, y nosotros tuvimos la reunión el otro día, y la semana pasada, y vamos, y así fue. Está bien. Un poco, hicimos un poquito de fuerza a todos para lograrse. Está bien. Y las copas, bueno, se hace cargo la municipalidad y de los árbitros, ¿no? Claro, exactamente. Está bien. Bueno, Matías, el sábado creo que por ahí si andás te vamos a invitar para que des el puntapié, inicia el torneo de básquet y Belgrano hace de local aquí, con dos divisiones, así que... ¿A qué hora? Y cerca de la 1 de la tarde es la oficial, ¿no? De las competitivas, porque no sé si va a haber alguna previa, ahí estamos con el... con el Cristian para definir los protocolos y ya está todo autorizado, porque bueno, ya está. No, sí, se puede hacer, no hay ningún problema, hay que aprovechar ahora porque no sabemos, te vuelvo a repetir, qué va a pasar acá 2 o 3 meses. Si estamos complicados, obviamente te van a suspender todas las actividades. Pero tenemos la vacunita. Tenemos la vacunita en marcha, me parece que eso es un gran alivio. Dios quiera. Gracias, Matías. Pero bueno, me voy a dar una vueltita el sábado. Dale. Les mando un abrazo y un saludo a la audiencia. Chao. Bueno, muchas gracias. Ahí lo teníamos al intendente Matías Vozdenovich hablando de, bueno, el punto más importante que teníamos, que tenía que ver con los auxiliares de las escuelas. Así que en un ratito nada más ya continuamos a ver si cerramos.